hello. Hola, hello. Estamos aquí muy felices. Estamos con casa llena. Estamos con unos invitadísimos. Así que, gente, sintonícenos en este momento, 940 AM o por www.casalacultura.gob.es. Y bueno, quiero presentar a mis invitados. Por esta favor, noche es un honor. De lujo. Un honor que estén acá. Así que, por favor, Edgar. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Soy Edgar Castellanos, ahora como vocero de la Fundación Música Joven, encargada de la realización del Quito Fest. Bienvenido, Edgarín. Bienvenido al Muchas programa. Gracias. Un gusto tenerle aquí. Por allá. Una banda que está acompañando, bacán. Hola, ¿qué tal? Soy David de Sexuales. Soy Martín de Sexuales. Hola, soy Emilia de Sexuales. Muchas gracias, chicas, por la invitación. No, qué bacán, gracias por venir. No, ustedes. Gracias a ustedes. A ustedes, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y esta noche nos van a hablar todo acerca del Quito Fest, cómo estamos, ya estamos armados, si ya llegaron, no llegaron todas las bandas. Entonces, sí, queremos bastante expectativa, la verdad, por el festival en sí, está con todo lo que hubo, o sea, un poco de cambio en estos últimos años, que eran, entonces la gente está como que queriendo ver qué, cómo va a estar este año. Brutal. También así un poquito, sí me han preguntado, va a ser solo un día, qué pena, pero bueno, queremos que Nodai nos vaya contando un poquito más de guitar, de cómo está funcionando la situación este año. Bueno, tú ya lo has dicho, ¿no? Ha habido algunos cambios y cosas que han pasado en el festival. En los últimos años ha sido muy complicado la realización del evento como tal, y hemos tenido que inventar nuevas estrategias para poder realizarlo. El año pasado, una de esas estrategias fue hacer itinerante el festival, poderlo llevar a otras ciudades, y lo hicimos en Cuenca, y eso fue un éxito que esperamos que se replique este año. Pero también siempre hemos estado en Quito, ¿no? El año pasado también hubo una fecha en Quito, y este año estamos como parte del BAC, que el municipio ha tenido a bien acogernos dentro de la programación de Verano de las Artes, y eso da como resultado algunas ventajas, sobre todo el hecho que se puede realizar el festival, ¿no? O sea, que se claro, dé el festival, pero también, desde luego, también hay ciertas cosas que nos atan un poco, que para poder seguir haciendo el festival, que evolucione y que llegue a otras instancias que creo que mucha gente quiere que llegue, ¿no? De todas maneras, el festival sigue siendo básicamente un encuentro para la gente alrededor de la música, un espacio para las bandas ecuatorianas y desde luego un espectáculo a nivel internacional, pero sobre todo para que la gente se encuentre alrededor de la música de una manera distinta a la que habitualmente el mercado o los sistemas de consumo te inducen a que lo hagas, ¿no? Entonces yo creo que el festival sigue manteniendo esa esencia y esperemos que en el futuro pueda seguir evolucionando hacia otros lados. Claro, okay. Y también vi que, o sea, como por el hecho de que son parte del Verano de las Artes de Quito, también así como, por ejemplo, la parte del, creo que también me imagino que va a cambiar la parte de la seguridad, de las cosas que siempre se venían viendo año tras año en el Quito Fest, o va a ser igual que antes. Sí, estamos intentando que se combinen las dos cosas, ¿no? O sea, que haya, que al estar dentro de, acogidos por el BAC, esperamos que la gente llegue y disfrute de una manera relajada el evento y que tenga la menor cantidad de molestia para los ingresos, ¿no? Pero hay que también tomar en cuenta que hay otro tipo de infraestructura que el Quito Fest normalmente aplica, que es más grande, un poco más grande de lo que se hizo en el BAC. También se espera más público, entonces también hay algunas cosas que hay que ajustar a nivel de seguridad, sobre todo en el frente del escenario, por ejemplo. Hay un vallado especial que tiene que ser protegido por seguridad privada, y ese tipo de cosas tienen que ser resueltas, ¿no? Entonces esperemos que no haya mayor lío. Son solo como unos ajustes que se tienen que dar para que el festival, para que el evento como tal y el parque sobre todo salgan airosos de ese día, ¿no? Hay que no se porte malcriadito. Eso, yo voy a hacer la pregunta que todos están preguntando. ¿Van a requisar ese día? Sí, va a haber. Va a haber, como te digo, tiene que haber una revisión básica, ¿no? Entonces esperemos que no haya problemas. Yo en lo personal creo que la gente en estos últimos años ha evolucionado hacia un apropiamiento del espacio público con responsabilidad, y que todos han aprendido de alguna manera que la convivencia pacífica es un síntoma de una sociedad que se ve de otra manera, ¿no? Que busca mejorar como tanto individualmente como colectivamente. Sí, yo creo que al principio fue como que en los primeros, o sea, las primeras veces que sí se ponía estas medidas de seguridad, era como que novedoso, pero ya la gente ha tomado una cultura de que si vas a un evento público, pues hay ciertas reglas que uno tiene que respetar, y creo que o sea, antes no teníamos esa cultura, y me parece lo más sano también, así a ratos hay gente que se porta mal criadita, pues, y toca poner mano dura ahí. Eso mismo, para esa gente. Esa excepción, creo. Nos lleven correas de con spikes. Cadenas. Ay, aquí están como 5 espejos todos los años acá. ¿Qué tanto daño hace un espejo? La pinza de las cejas también. Solo queremos estar guapas. Eso. Con respecto a los chicos de Sexoris, cuénteme, ¿cómo se sienten? Es la primera vez que ustedes están en un Quito Fest. Sabemos que han tocado, pero en muchos lugares fuera del país, así que queremos también que nos cuenten acerca de eso. Sí, en realidad es nuestra primera vez en el Quito Fest, ajá, y es nuestro cuarto concierto en la ciudad desde que regresamos. Ajá, entonces estamos bastante emocionados porque es el escenario más grande que vamos a pisar desde que volvimos. Ajá, ¿de dónde volvieron? Para que de Barcelona, gente... estábamos radicados en Barcelona. De hecho, estamos todavía conectados con Barcelona. Y bueno, se presentó la oportunidad de tocar en el Quito Fest. Y claro, estamos tratando también de acercarnos un poquito al continente, a Latinoamérica. Estaba un poco como estábamos viviendo en Barcelona. Se complicaba visitar esta parte del planeta, entonces estamos tratando de ir. Y uno de los conciertos más grandes que vamos a tener es el Quito Fest. Entonces estamos preparándonos todos los días para ensayando todos los días. Qué bien, chicos. Sí, estamos ensayando desde las 3. Entonces. Oigan, chicos, ¿y cómo sienten, por ejemplo, las veces que ustedes han tocado afuera y todo? ¿Cuál es la diferencia del público, por ejemplo? ¿Cómo se sienten tocando aquí y cuál era la sensación al tocar afuera? Bueno, en realidad, esto es un poco curioso, ¿no? Porque recién aquí estamos como descubriendo un público totalmente... Estamos abriendo un público totalmente nuevo, estamos construyendo un público porque... Como estábamos allá, entonces una de las razones por las que nos fuimos es por eso, porque no existía un público, o sea, que masivo, que pueda llenar los conciertos que teníamos aquí. Había muy poquita gente, entonces claro, fuimos a Barcelona y estuvimos girando por allá, por Europa, y los venues estaban totalmente llenos, había gente que nos escuchaba, que nos compraba los discos. Entonces claro, eso es la diferencia de estar allá con un público que ya está formado, acá tratar de formar un público desde cero. Entonces, las experiencias que hemos tenido en los conciertos previos al Quito Fest, en los 3 que hemos tenido, han sido bastante provechosas en realidad. Descubrimos que ya se está generando algo, tal vez por el movimiento que hemos tenido por fuera, se ha generado esa llama en la gente de qué hace Sexoris, o sea, en qué están metidos, porque han estado haciendo esto. Entonces, claro, los conciertos han estado con gente ya que dice que chévere su propuesta. También hay gente que dice que nuestra propuesta es mala, pero siempre existirá esto, ¿no? Entonces, es interesante todo este tema del público. A mí me recordaron mucho su banda a una banda que se llama Mew. Sí. Hace unos meses hicimos un cover junto a unos chicos de Rusia que se llaman Amphetic. Justamente del tema de Mew. Sí. Qué guau, qué bacán. Qué buen oído. Las influencias sí. Ya de una, usted ajá, sabía. Que yo las escuché y generalmente su estilo no es como una caja. O sea, no encuentro una banda que se pueda parecer. Sí, es un tanto complejo. Creo que en el país existen solo 4 bandas que se acercan a la propuesta que nosotros hacemos. Uno está en Ibarra, que se llama Dictador. Y hay 2 en Guayaquil, Boards, que es una banda que hacen, creo que es la más cercana a nosotros, y otra que se llama Moshi Moshi, que es post-punk. Para la gente que no les ha escuchado a ustedes, más o menos, ¿qué género son? ¿Cómo es el enfoque? Nosotros somos una mezcla entre shoegaze y dream pop, ajá, que es, el shoegaze es un género que empezó a finales de los 80s. ¿Ya? Y se basa, creo que su principal característica es el uso de pedales, de guitarra y de reverberancia. Entonces, no hay un instrumento que sea prioritario. Entonces, todo es como que una sola pared ahí de sonido. Ajá. Muy hablado, vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que hacen los chicos? Me presentan ahí una cancioncilla, aquí producción ya tiene su music. Claro que sí, que... Eli, creo que es una canción que buena para introducirnos. Eso, suena Sexores, disfrútenlo. Escuchando los matices de Débora. No improvisas la voz. Trata de improvisar siempre. No hagas las mismas líneas. No. Esa es tu base. Pero trata de sobre la marcha ir creando. Es chévere. Y te queda súper bien. Y te ayuda a sacar feeling. Entre lo físico. Oh. has preguntado por qué ensayas tanto y no tienes presentaciones? Y no tienes presentaciones. JM Music tiene para ti y para tu banda producción de tus conciertos en vivo, booking y road management en Ecuador, Perú y Argentina. Búscanos en Facebook, JMK Music. JMK Music. ¿Estás escuchando? Los matices de Débora. Oiga, producción. Gracias, Dani. Hace la misma. Dani. Aquí enterándonos mucho de los chicos, también de muchas cuestiones que estábamos hablando. Bueno, yo le preguntaba a Edgar cómo sería la otra cara del Quito Fest y tendría un costo, ya que, sí, como ustedes dicen, lamentablemente aquí en Ecuador sí nos cuesta pagar una entrada. Por más de que sea tu banda favorita, sí hay eso, y yo creo que sí hay que incentivar a toda la gente a que si te gusta esa banda, paga por ella, o sea, anda, págale su cover, porque de eso también viven, te sostienen, y como ustedes han visto en otros lugares, no se complica tanto por eso. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso, chicos? En realidad creo que hay muchas cosas que construir todavía aquí en el país, pero claro, en comparación con otros lugares, es nosotros desde el punto de vista tengo la oportunidad de ponerme desde el punto de vista de un gestor y también desde el punto de vista de un músico. Entonces, como músico aquí es muy difícil vivir de la música. No es que en otras partes también sea fácil, es complicado. Los artistas tienen que estar girando, porque claro, de discos no se vive, o sea, del streaming, todo esto no sirve para nada. Entonces un artista tiene que estar girando y las giras son muy sacrificadas en realidad, pero hay esa posibilidad de vivir de la música, de vivir de licencias, de vivir de los discos, de las giras. Pero aquí todavía hay, pues es un territorio virgen, hay muchas cosas por explotar, y creo que debería existir también, como dice Edgar, debería existir un balance tanto en festivales gratuitos como festivales cobrados. En realidad, la idea del Quito Fest me parece bastante loable, porque esta es una gestión increíble, gestionar un festival de esa magnitud y siempre encontrarse con tantas trabas es increíble. Así, y aquí todavía veo muy complicado que haya un festival del tamaño del Quito Fest pagado. Creo que es prácticamente imposible, porque claro, es el tema logístico, el tema de gestionar escenarios, es mucho dinero, y que la gente te pague una entrada de $100 para ver a un cartel que tenga unas 30 bandas, creo que es imposible que la gente suelte esa cantidad de dinero para poder ver un festival del tamaño del Quito Fest. Ajá, entonces creo que hay un montón de cosas que trabajar todavía. ¿Usted, Edgarín, qué puede decir? Sí, lo que dice David es la verdad, pero también yo creo que también es un momento justo aquí en el Ecuador, sobre todo, de analizar hacia dónde vamos como una escena musical que genera su propia cultura, y ese cuestionamiento tiene que alcanzar los festivales. Realmente queremos que haya aquí un festival como el Lollapalooza. Yo creo que no necesitamos realmente eso, necesitamos cosas que funcionen en el país, y eso tiene que ser adaptado a los requerimientos. Es un país que realmente tiene todavía mucha pobreza, o sea, la gente no tiene plata para gastar en conciertos, en discos, hace lo que se puede, falta todavía que una clase media crezca un poco como para que tenga un nivel de consumo más alto. Y esas cosas repercuten en todos los niveles, pero sobre todo lo que nosotros podemos solucionar es precisamente incentivar que haya más músicos que estén dedicados más a generar su propio público, a que trabajen directamente con su público, que toquen lo que más puedan y que gestionen sus propios espacios. Lastimosamente hay muchas trabas, estamos tratando de que mejore eso, estamos buscando que el músico independiente, o como quiera llamarse, tenga un tratamiento al nivel del trato que tienen los artesanos, porque es una visión súper difícil de sacar adelante un trabajo que está en una competencia súper complicada a nivel de medios, a nivel de gestión, y deberían tener muchas más ventajas para poder hacerse las cosas, ¿no? Entonces, y es subvalorado también, o sea, eres músico, hay mucha gente que te ve como además mal. Además hay otra cosa, que esto es lo que decía David de las giras. también se tienen que cuestionar. Esto de las giras y la explotación al músico viene, es un rebote del final de la esclavitud en Estados Unidos. Los músicos trabajando para los blancos se quedaron trabajando para los blancos en los espectáculos callejeros, etcétera. Apareció el jazz y todo eso, y siempre estuvieron sometidos a la explotación de los empresarios blancos. Ajá. Y eso sigue repitiéndose de una manera perversa, disfrazada de otras cosas, con un montón de aparataje mediático, como que fuera normal. Entonces también eso es, hay que pensarlo, ¿no? El músico tiene que tener una vida así tan difícil. ¿Cómo solucionar esas cosas? Hay que pensar cómo solucionar eso. Bueno, y claro, la verdad es que nosotros, como hemos tenido la oportunidad de visitar algunos países, la situación no es como uno cree, que en realidad afuera está facilito. En realidad, en cualquier lugar del mundo te toca a ti como músico hoy en día hacer todo. O sea, tú tienes que en realidad ponerte la camiseta y pelearla. Que creo que más bien yo, o sea, mi consejo sería eso, porque yo veo muchas bandas que son muy buenas y que, o sea, quisieran expandir sus territorios, pero se quedan aquí porque dicen, ay, es que no, afuera quizás no se conforman hasta cierto punto. Y no sé, es algo tan fácil que al principio, igual cuando nosotros estábamos allá, decíamos, regresemos, esto es igual de difícil que todos de donde venimos. Ya. Pero al final, después de trabajar y trabajar, nos dimos cuenta de que no era así. Con menos de un año siendo extranjeros, la gente de allá se portó muy cálida con nosotros, y creo que es también una cosa de perder el miedo y de quererse uno mismo. Y claro, confiar en lo que estás haciendo, y eso es todo. Y salir. Es un tema de riesgo. Es como que yo no quería, prácticamente yo estaba espantado de salir del país, y estaba en mi sitio de confort. Claro. Entonces tengo todo aquí, tengo y salir y no saber qué va a venir. Entonces como, pero a la final el riesgo valió la pena. O sea, descubrimos que tenemos más público allá, que tenemos las posibilidades que acá no estábamos teniendo con el tema musical, ¿no? Pero claro, todo esto desde el punto de vista que en realidad el género que nosotros hacemos, o sea, no tiene nada de malo. Cada país tiene un género que le va a gustar. O sea, nosotros no podemos decir, ay, es que a los ecuatorianos no les gusta nuestro género, porque sencillamente ellos no crecieron con ese entorno sociocultural que en otros países ha permitido que el género que nosotros hacemos sea bastante aceptado. Entonces está bien, y hay gente aquí que nos escucha, quizás sea una minoría con respecto a otras bandas, digamos. Pero estamos felices con eso, porque en realidad un par de oídos para nosotros es un Dios te pague. O sea, qué bueno. Okay. Yo creo que es chéverazo que ahora en esta plataforma que es Wikitopet van a poder dar a conocer también, porque hay mucha gente que... No, o sea, no somos muy buenos investigando, a veces somos muy perezosos, y lo que nos llega así en grande, eso vemos, lo que está en la tele, así, y no nos podemos investigar un poquito más. Entonces, me parece que bacán que tengan ustedes, chicos, como una banda nueva realmente, que puedan darse a conocer ahí, y espero que también la gente, ya cachando eso, pues comience a investigar, a explorar que hay cosas diferentes y no lo mismo y lo mismo. Sí, el Quitofest es una plataforma inmensa para que bandas, tal vez no es como que el tope, como decía Edgar un día, no es como que el tope de una banda llegar a tocar en el Quitofest y se acabó, sino que es como Spotify en vivo para mí, es como que exhibirte en una plataforma muy muy importante, en donde mucha gente te va a conocer, gente que tal vez ni siquiera ha escuchado, tiene pereza de poner sexores ahí y escuchar. Entonces, el nombre este está medio sugestivo. A ver, ¿por qué el nombre es sexores? No tienen ningún significado. Solo era para que entren a nuestra página. Es un juego de palabras ahí que me gustó. Y ¿cómo? Pero explícanos cómo. O sea, es bastante chistoso. Estaba... No, estaba pensando en eso. Antes, sexo y vaca. No, antes tenía una banda. Entonces estaba bebiendo con el antiguo líder de mi banda. Estamos bebiendo pensando en nombres para posibles proyectos alternos. Y estábamos jugando con nombres ahí, bromeando. De hecho es un nombre que era un chiste. Entonces, claro, fusionamos ahí dos palabras y está sexo. Es bastante chistosa la historia. No tiene, no tiene. Antes tratábamos como que de ponernos filosóficos y de meter. Sobre todo porque la palabra contiene un significado fuerte, ¿no? Entonces siempre te preguntan, pero todo normal. Claro, no pasa nada, es solo no somos morbosos. ¿Sí? Un poquito, no necesario. Bueno, vamos con más de su música. Sí, presenten otra canción. ¿Qué otro temita ahí tiene Don Danny? Yo quisiera. Ah, ya, muy bien, muy bien. Buen tema, es el tema que da el nombre al disco. Escuchando Los matices de Débora. Bueno, regresamos con nuestro programa y vamos a hacer un pause para hablar sobre nuestro segmento, nuestro mundo enfermo y triste. Todo el mundo nos pide las noticias bizarras, solo aquí lo pueden encontrar. Así que, Stefa, ¿qué nos trae el día de hoy? Les traje una noticia, sí, a mí me dolió. No, es que la cuestión es que metieron a una palomita presa. Y les voy a contar, dice, atrapan en la cárcel de Costa Rica a una paloma que transportaba marihuana y cocaína. En la ciudad de San José, Costa Rica, la policía apresó a una paloma que transportaba 14 gramos de cocaína y 14 gramos de marihuana en una bolsa pegada a su pecho. Pobrecín, cachas, luego como les pega. Ay, como se podían apreciar en las fotografías, la bolsa que portaba el ave era de color negro, igual que el del plumaje de ella, lo cual dificultaba su identificación. Se presume que esta está entrenada para entrar en el penal de manera inteligente y entregar la droga a algunos de los presos, así indican las autoridades. Pablo Bertossi, director de la policía penitenciaria, explicó en un reporte de la agencia EFE que desde este momento serán mucho más observadores para que palomas. Este tipo de casos no se vuelvan a repetir dentro de las cárceles. Van a requisar a las palomas. De paloma en paloma, sí. Oiga, ¿y dónde venden esas palomas? No, ¿sí? Acá le hágase un mandarín. Vamos a mandar un par de palomas volando aquí. No, mentira, Tigarín. Y ahí dicen, según informan, al ave no se le devolverá la libertad, pues luego piensan que va a volver a hacer lo mismo. Está en cadena perpetua. Ajá, y dice que le van a mantener en observación y será llevada a un museo para exhibirla. Entonces a la man le van a dar matarile. Cacha, o sea, si le van a exhibir en el museo no va a ser viva. ¡Qué mala onda! Cacha, y la pobre no sabía, sí. Así no, ¿sabes? Que... No te quiero una mam, pero así. La mamalucha de las... La mamalucha de las palomas. De las palomas. Así que eso, vean, viendo hasta las palomitas. Pilas con las palomas. No es la santa paloma. Yo después de su noticia siempre me siento extraña. Yo traigo cosas muy densas, pero bueno, vamos a ver. A ver qué piensan de esto. Y dice... Una mujer, una esposa embarazada, se suicida después de encontrar a su esposo teniendo sexo con su mamá embarazada. Eso es nivel, eso es nivel. O sea, si te van a traicionar de esa manera, dices, o sea, eso. Qué horrible. Bueno, pero así dice la noticia. Esta mujer que encontró a su marido teniendo sexo con su mamá en su casa decidió acabar con su vida, dijo la policía de Ghana. La mujer inidentificada saltó a la muerte al vacío desde el apartamento de su edificio después de ver a su esposo que estaba teniendo sexo con su mamá y enterarse que él también la había dejado embarazada a su mamá. ¡No! ¡Mamá es un rucho! De acuerdo a la investigación policial, la esposa embarazada se fue a comprar temprano en la mañana y cuando ella volvió a casa encontró a su mamá embarazada teniendo sexo con el esposo. Después de darse cuenta y enterarse la verdad de que su mamá estaba embarazada de su esposo, ella corrió, saltó del techo y se tiró al vacío. Fue conducido a un hospital donde fue declarada muerta. ¿Qué la gente en África está rayadín. Bueno, en todo lado. Simón, oye, nos hemos enterado de cosas bien densas en África, los asiáticos también están muy bien. Bueno, y quería mandarnos unos saluditos. Aquí también hay nuestro pana Adrián Jácome, que nos mandó ahí un saludito de éxitos en el programa de hoy. Saluditos, ¡sí! Adrián Jácome. También quiero mandar un saludo a mi estimado amigo Don Palazzo, ahí que me mandó un saludo para todas las chicas de acá. ¿Se llama así? No se llama así, pero así dijo que le ponga. Señor Palazzo, dice. No, pero saluditos para allá. Y acá también los chicos de aquí tienen sus fans y van a mandar saludos. A ver, le mando un saludo a nuestro guitarrista Efraín, que está presente aquí. Y a todas las quinceañeras. Les voy a dar su regalo de 15 años. Ya saben, el sábado en el Quito Fest. No se pierdan este sábado, oiga. Se llaman de conocerlo, va a vender un puestito de besitos, A dólar. Chicos, por allá, saludos. No, igual para Efren, creo que es... Sus bandas de España, ¿eh? Sí. Ah, y si nos escucha nuestra bajista italiana, Francesca. Saludos a ella. Edgarín, ¿usted algún saludo? a toda la audiencia del programa y a la gente que sigue el Quito Fest. Vamos. Eso. Sí. Gracias, muchachos. Y bueno, vamos con algo de musiquín, ya que hemos hablado tanto, don Dani ahí. Vamos con una de las bandas que van a participar este sábado. ¡Vamos con Dani, por favor! Solo por Zeriño. Escoja Dani ahí a su elección ahí. Vaya. Vaya. Invite a toda la gente que no se puede perder, que estén desde temprano. Igual que, como hablabas, va a haber la debida seguridad por nosotros, por las bandas. Y que también sean pilas, o sea, si vamos a hacer relajo, hagamos luego. Así que evitemos ese tipo de cosas, que siempre los golpes, que llevo mi botella, que yo... Porque vamos a disfrutar de buenas bandas ecuatorianas y vamos a disfrutar de buenas bandas extranjeras. Entonces, ponernos pilas ahí. Invite. Ya lo has dicho tú todo. Ya no puedo decir nada. Ya oyeron, ya oyeron. Sí, ya oyeron, no, chao. No, un saludo. Hay que destacar, bueno, aparte de que está dentro del BAC, el municipio está apoyando esto, pero lo importante es que pensemos en que vamos a ir a un evento donde hay un diálogo entre la gente, donde va a haber un encuentro para difuminar esas diferencias que tenemos y buscar una manera de encontrarnos de alrededor de la música, y sobre todo pensar en la música que vamos a ver como una expresión que viene de un lugar que no es netamente el comercial, que no es las necesidades del mercado, sino de unir a la gente, ¿no? Entonces vamos a cuidar el parque, vamos a ser responsables, vamos a ser solidarios, yo creo, vamos a disfrutar de la música tranquilamente y vamos a invitar a toda la familia que vaya, porque es lo que necesitamos, es que haya este diálogo del que hablo, que tiene que expandirse y tiene que ser entre generaciones, tiene que ser entre diferentes sectores de la sociedad, y a veces las generaciones nos limitamos a conocernos más pensando que somos más jóvenes y los más viejos no entienden y etcétera, y es porque simplemente nos ignoramos y no entendemos nuestras diferencias. Así que aprovechar este espacio, disfrutarlo y, como digo, de nuevo, cuidar el parque. Tratemos de no ir mucho en carro, sino subir a pie a la loma, disfrutar de Quito, disfrutar de la música. El sábado, este sábado 22 de agosto en el Parque Chimbía, desde las 11 de la mañana. Los que no sepan dónde es. Yo tengo una pregunta. Yo vi también que había unas ferias. También vi que había espacios para los guaguas. Si quieren llevar, por favor, cuéntanos. Bueno, siempre con el ánimo de que el festival y el espacio público, aparte de que sea garantizado en términos de seguridad, también ha sido interés de la organización que se adecue más infraestructura para que la gente esté más confortable. Desde luego van a estar los servicios básicos, ¿no? Sanitarios, de alimentación, va a haber también seguridad pública, Cruz Roja, bomberos, etcétera. Y también hemos implementado la feria que ya normalmente se hace en un festival, que es de artesanía y de diseño, merchandising de bandas, también de discos, y la novedad de este año es un poco algo que hemos estado tratando de hacer desde hace un tiempo, que es un espacio dedicado a los más pequeños, que se va a llamar Chiquito Fest, y que va a tener... que va a tener muchas actividades para los más pequeñitos que vayan, ¿no? Entonces también aprovechar este tipo de ventajas, ojalá que todo salga en orden, y nada, de nuevo invitar a la gente que acuda con optimismo y con ganas de disfrutar de la música ecuatoriana, sobre todo. Ahí para que le lleve a la raque, carito. Claro, ahí va a estar. Chiquita fe. Enseñe a todos sus guaguas a foguear. Un pequeño pogo para los niños. Para su hijita, ahí les va a matar a todos. Ahí va, pues, una desgraciada, ¿sí? Y sí, también que vayan desde el que comience el evento. O sea, a veces tenemos la mala costumbre, y me incluyo, de que dicen, me gusta la banda, la quinta banda que va a tocar, entonces solo a esa voy a caer. No, vayamos, conozcamos a todas las bandas, apoyemos, culturicémonos un poquito. Por favor. Vayamos desde temprano. Eso, además, madrugue. Lo que decía Edgaría, a mí me parece eso lo más bacán del Quito Fest, porque es el espacio, creo, más grande de encuentro de jóvenes y de diversidades. Así es increíble, porque si ves sesiones de fotos o algo así del público del Quito Fest, es increíble. Así ahí ves... ¿Qué es Quito? Es la única vez que nos unimos todos los géneros sin estarnos insultando. Todos ahí. Rockeros, metaleros, luceros, reggaetoneros, chicheros, bachateros. Van a curiosear ahí, ¿dale? A buscar peladas, ¿eh? ¡Y el Dani! Que no cabe ninguno. ¿Ustedes, chicos, algo más que tengan que decir? Sí, nada, que vayan al Quito Fest, de verdad, que vayan desde las 11 de la mañana que empieza el festival y se queden hasta la última banda, ajá, que conozcan, que vivan al 100% toda la experiencia, ¿no? de uno de los mejores festivales del país. Y nosotros vamos a estar tocando a las 11:50, me parece, ajá, y prepárense para dejarles sordos. Preparen. Si hacemos mucho ruido, así que lleven tapones. Tampones. Todo, todo. Los tampones. Por si acaso. Exploten todo. Para fluir alguna cosa por ahí. Ahí salió los sexores. O sea. Eso, hay sexores. Padre. Igual a toda la gente, que vayan con su dinerín para que apoyen a las bandas comprando camisetas, discos. No solamente escuche, apoye, póngase la camiseta de su banda. Bueno, y ahí comentarles también, antes de que nos vayamos con un temita de ustedes, ¿no es cierto? Sí, nos vamos ahorita ya con un tema de sexores. No se olviden, verán, de visitar nuestra página. Vamos a estar subiendo nosotros del día del evento fotos, vamos a subir notas de las bandas que vamos a entrevistar. Y no se olviden de visitar la página AG Photography, que es nuestra página asociada. que va a estar capturando todos los momentos del Quito Fest. Y hablando de esa página, AG Photography, tenemos aquí a Alex, que es nuestro fotógrafo oficial del evento. Bueno, falta el Pancho también, que es del otro fotógrafo, pero bueno, tenemos aquí a Alex. Please, I don't have to say hello to the radio now, so... What's up, everybody? Thanks for being here. Are you excited about Saturday? Of course, yeah. Looking forward to it. Nice. Thanks, Mr. Alex. Okay, yeah. Lo estamos enseñando en español, así que nuestra traductora aquí es la Pussy. Ya mismo va a aprender. Ya mismo. Nos olviden también de nuestro auspiciante eterno y que siempre nos alegra ahí con los chocolatitos. Choco Freak, son chocolates personalizados que pueden ser usados para marketing, para eventos especiales. Bodas. Quinceañeras, conquistar a las quinceañeras. Para las bandas que quieran ahí hacerse sus puntos con las fans. Ahí también funciona, así que no se olviden de visitar la página de www.choco-mediofreak.com. Y también ahí le pueden dar los números de Choco Freak. A ver, pueden llamar a los teléfonos 2350-225 o 2355-022. Pilas, que hacen todo lo que ustedes quieran en chocolate. Sectores, pilas. Bueno, hay unos chocolates bien sugestivos también. Y también somos parte de la franja cultural de la Casa de la Cultura, el Noctámbulo cultural. Así que sintonícenlo todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche hasta las 10. Hay programas variaditos de todos los gustos, así que escúchenos de lunes a viernes por www.casadelacultura.gov.es. Ahí les dan clic en radio online y de un estamos al aire. ¡Eso! Y bueno, ha llegado la hora más triste, no. Se acabó. ¡Tum, tum! Pero vamos a estar en el Quito Fest cubriendo las Déboras de ahí. ¡Ahí vamos! Okay. No tienen idea, estamos felices saltando en Chuyapata desde la semana anterior porque ya nos dieron el sí, así estamos como pelado feo así. Sí, sobre todo la carita ya nos contagió más o menos. Sí. No, entonces ahí nos veremos, gente. Si quieren conocernos en vivo, ya saben. Sí, vamos a dar autógrafos. Por favor. Bueno, los besos. No, mentira. No. Vamos a estar trabajando y cubriendo. Camellando harto y duro. Eso. Y vamos ahí con un temín, ¿no? Vamos a dejar a la People con más de Sexores. Nos despedimos hasta el próximo martes. Muchísimas gracias, Sexores. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo el próximo martes. ¿Martes? ¿Por qué? El sábado, gente. Un saludo a toda la audiencia y no se olviden el Quito Fest de este sábado en el Parque Chimbía desde las 11 de la mañana. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Y soy Stephanie. Yo soy Pussy. Sexores. Sexores. Edgar. Quito Fest. ¡Dale!